la rebalosa. Hay una negra candela que ha nacido en Montería, tiene la linda gracia, baila de noche y de día. En el pueblo todo el mundo le dice la resbalosa, porque tiene movimiento y además es cariñosa. Esta chica tiene nombre, se llama negra candela, pobre que llega a caer en la garra de esta negra. Esta chica tiene nombre, se llama negra candela, pobre que llega a caer en la garra de esta negra. Su piel es color canela, su pelo negro azabache y sus ojos verdes verdes como una gema sin nadie. Que yompi tiene la negra y qué lindo está su talle. Esta noche no me pierdo a la negra cuando baile. Esta chica tiene nombre, se llama Negra Candela, pobre que llegue a caer en las garras de esta negra. Esta chica tiene nombre, se llama Negra Candela, pobre que llegue a caer en las garras de esta negra. Esta chica tiene nombre, se llama Negra Candela, pobre que llegue a caer en las garras de esta negra. Esta chica tiene nombre, se llama Negra Candela, pobre que llegue a caer en las garras de esta negra. Esta chica tiene nombre, se llama Negra Candela, pobre que llegue a caer en las garras de esta negra. Esta chica tiene...